para todo negocio. Atego es tu camión. El precio queda sujeto a valor del dólar, valor según dólar de 700 pesos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Vuelve a Chile, Journey, former lead vocalist Steve O'Gary. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello, 21 a 30 horas. Compra tus entradas en topticket.cl y en boleterías de Monticello. Steve O'Gary, interpretando las canciones que marcaron los mejores momentos de tu vida. Viernes 15 de noviembre, Gran Arena Monticello. 16 de noviembre, Puerto Varas. Y 17 de noviembre, Concepción. Patrocina, Embajada de Estados Unidos. Vuelve Journey, lead vocalist Steve O'Gary a Chile. La banda sonora ícono de los 80s está de vuelta. Estamos en el Ciudadano ADN, vamos a continuar con esta mañana. Nos interesan mucho sus opiniones, nos interesa mucho lo que está pasando en el país, nos interesa mucho estar en contacto con nuestros servicios informativos, pero también nos interesa comenzar a analizar parte importante de lo que está pasando con los académicos, con la gente que entiende el tema, Carlos. Claro, y esto es de especial interés para quienes tienen la obligación, ¿no?, de movilizarse todos los días por la ciudad. En esta ciudad de Santiago, que es muy complejo hacerlo hoy, suponemos que es algo que se debe replicar o debe estar pasando también en las ciudades grandes de otros puntos del país. Se nos acompaña en el estudio, le damos la bienvenida a las 10 de la mañana con 37 minutos a Franco Basso, académico, director del Centro de Innovación en Transporte y Logística de la Universidad Diego Portales. ¿Cómo está, Franco? Muchas gracias por la invitación, buenos días. Hoy, ya que estamos en esa, ¿te costó llegar a la radio, no? Ya que estamos hablando de eso. No, la verdad es que hasta ahora el tráfico es súper expedito y de hecho en las noches, porque el horario punta ha tendido a adelantarse. Normalmente era entre 5 y 8 hasta antes de la contingencia. Hoy en día las mediciones que hacemos indican que el fuerte de las personas se mueve entre las 1 y las 4. Y la gente que se moviliza